nadie que canta y que dice mi amor es todo para ti. Y cuando amanece te espero sabiendo que nunca por las viejas calles tú podrás venir. Silencio en mis versos, mi canto, también mi guitarra no ríe conmigo porque no estás tú. Se nublan mis sueños al cielo porque ya no brillan tus divinos ojos que me daban luz. Soñabas con una canción, cantemos que es para vos. Llorabas por algún dolor, pero le pediste a Dios que seas feliz. Mónica, sos la canción que baila mi corazón. Cuando la canta el recuerdo, mi alma llora de emoción. Mónica, sos para mí como la vida y la flor. Juntos me dieron la fuerza que alegra mi corazón. Luz en mi alma que ríe, que canta y que dice mi amor es todo para ti. Y cuando amanece te espero sabiendo que nunca por las viejas calles tú podrás venir. Silencio en mis versos, mi canto, también mi guitarra no ríe conmigo porque no estás tú. Sueños del cielo porque ya no brillan tus divinos ojos que me daban luz. Soñabas con una canción, cantemos que es para vos. Llorabas por algún dolor, pero le pediste a Dios que seas feliz. Mónica, sos la canción que baila mi corazón. Cuando la canta el recuerdo, mi alma llora de emoción. Mónica, sos para mí como la vida y la flor. Juntos me dieron la fuerza que alegra mi corazón.